qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Katy Perry es inocente de plagio. Un tribunal de apelaciones de Los Ángeles anuló un veredicto anterior que determinó este verano que la cantante debía pagar un total de $2.78 millones por copiar una canción de rap cristiano para Dark Horse. La jueza, que investigó el caso después de que el equipo de la artista apelara la decisión, dijo que Joyful Noise de Marcus Gray no era lo suficientemente distintiva para ser protegida por derechos de autor. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.